gente sale huyendo mirándome enojado. Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Cuidado con la culebra! ¡Te muerde los pies! ¡Ay, si me muerde los pies! ¡No puedo yo bailar! ¡Y si me muerde los pies! ¡Ya no va a poder gozar! ¡Echa para allá! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Cuidado con la culebra! ¡Te muerde los pies! ¡Ay, si me muerde los pies! ¡Yo la quiero acurrullar! ¡Y si me muerde los pies! ¡Yo la tengo que matar! ¡Echa para allá! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Cuidado con la culebra! ¡Te muerde los pies! La gente sale huyendo, mirándome enoja. Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Cuidado con la culebra! ¡Te muerde los pies!